El hipopótamo hembra da a luz bajo el agua y amamanta a sus pequeños también en el río, aunque los pequeños hipopótamos emergen periódicamente a respirar.